Oiga, qué pianista es esta Rebeca Mauleón y qué pléyade de luminarias la que la acompaña, ¿no? Sí, ahí está nada más y nada menos que... Armando Peraza, me dice Oscar. Orestes Vilató, Giovanni Hidalgo, ¿qué quieres más en la percusión? Suena un sonido como toma única, bueno, toma, se grabó de un solo golpetazo, sin edición, yo creo, tiene ese sonido. Se grababa antiguamente, se llama direct, todo el grupo. Direct cutting. Al estilo homenaje a la Alegre, a toda esta orquesta de descarga de los 60, y tiene ese saborcito mejorado, como lo decíamos ahorita. ¿De qué año? 2006. 2006, qué trabajo. Muy buen trabajo, muy buen trabajo. Rebeca Mauleón, para que no se le olvide, Rebeca Mauleón ha publicado varios libros de teoría musical que para los pianistas creo que todos salivan excesivamente cuando los ven por ahí posteados o cuando los ven en las librerías, porque ella es realmente una maestra que es perentorio conocer. Amante de la música latina porque está dedicada básicamente a los ritmos afrocaribeños. Bueno, Abogánster, ¿qué se viene? Bueno, me vengo con una banda que se llama San Lázaro. Vamos a irnos directamente hasta Australia. Y aquí vamos a buscar a unos muchachos que se hacen llamar San Lázaro. De un álbum titulado Mestizos Urbanos, traemos un tema que me parece candente, poderoso, y además que el que no baile es porque no trajo los zapatos. Se llama Ventolera y desde Melbourne, Australia, les traemos esta banda y oye cómo dice. Anoche usted fue la alegría de la fiesta. We'll be right back. ¿Oíste, Mauri, por qué te dio la ventolera de poner esa canción? Hombre, porque esta gente en el año 2012, es decir, el año inmediatamente anterior, a la altura del mes de octubre, se ganaron un premio en un concurso que hacen en Australia, mejor banda latina, que se llama Clave contra Clave. Y esos manes ya tienen programadas giras hasta el año 2014. ¿Cómo le parece? Entonces, por eso creo que merecían que pasáramos a visitarlos. Muy buen grupo, con un sonidito bien, bien afronáutico. Sí, me recuerda mucho como el Latin Rock de los 70, pero mucho más sabroseado. Mucho más salsero. Más salsero. Pero sí, muy, muy el estilo. Hay un tema de Santana muy parecido a Carlos Santana. Otro grupo que se llama Abrazas Paul, que me lo presentó Julio Ramírez. Un saludo a propósito. Sí, por favor. A Julio Eduardo Ramírez de Yacismo, gran conocedor de la música. Sí, señor. Habla más que Severina. No sé de lo que me miran a mí. Y después de este oportuno comentario, díganos, Flaco, por favor, ¿con qué va a seguir, hermano? Bueno, vamos a seguir con un señor que se llama Raúl Paz, que es de Pinar del Río, pero ha viajado por todo el mundo. Imagine que desde pequeño Mauro ha tocado violín, guitarra, sus primeras composiciones de letras para rock a los 10 años, ha estudiado teatro y canto, ha cantado jazz, música clásica, hizo teatro, cine, televisión, es todo un artista en el ámbito. Un artista integral. Integral, cantó ópera y descubrió también la música electrónica. ¡No puedo creerlo! ¿Y cómo hago para volver todo a la normalidad? Vivió un tiempito en Uruguay, Argentina y Brasil, y por eso se ha permeado también de muchas músicas. Ahora, hace algunos años vive en París, entonces él también es mucha fusión, aunque a él no le gusta que lo encasillen como en un género. Él, por ejemplo, el primer lanzamiento que hizo de su primer trabajo, se llama Imagínate, tocó al lado, le abrió nada más y nada menos que a Tito Puente. Ha tocado en grabaciones y también en giras con Celia Cruz, Oscar de León, José Alberto el Canario, Ricky Martin y un gran pianista que se llama Isidro Infante de Puerto Rico. No es cualquier lagaña de Nico. No, pues imagínese. Y tiene unos crespitos lo más de simpático. Ese es tremendo. Creo que también, pero si no estoy mal, ese dato no lo estoy preciso, fue fundador de los Orichas, pero lo dejó. Bueno, entonces a él a veces en los conciertos y todo lo meten como si fuera trova cubana, pero él dice que no es trova cubana, que él es salsa, él dice que no es salsa tampoco, que es pop, que es electrofunk, timba o fusión. Él dice que es todo eso. Es afronauta. Yo lo quisiera encasillar como en la world music, porque hace de todo. Él tiene 8 trabajos discográficos y este tema está en uno de los de las recopilaciones de Putumayo Records y lo conocí hace por ahí un año y estoy enamorado, casi que lo escucho todos los días en mi casa, además porque le sale a un amigo mío la letra, a John Jaramillo del Eslabón Prendido, dedicado especialmente. Él tiene 8 trabajos, como dije, del cuarto trabajo discográfico, que es del 2003, vamos a escuchar el tema Mua Mua Mua. Este es Raúl Paz. No hay razón mejor que la del gusto. Panchito, muchachito, bien bonito con su quinto grado, con el pelo bien cortico y zapatos ilustrados, que quería mucha novia como su papá. Juanita, la de sexto, la del pelo largo, la negrita de la esquina y otra de su grado, una rubia bien bonita y esa que a su lado viaja con su mamá. Su padre orgulloso cuenta a sus amigos cuentan a sus propios hijos. Miren a Panchito, qué niño tan guapo, tan chiquito y como su papá. Tanta osadía entre andar y andando se fue complicando. Panchito y la chica que ya no querían, no quisieron más. Panchito bonito, bien arregladito, elegante, educado, bien acomodado, no entendió la historia y se fue sin gloria para otra ciudad. Su padre nervioso buscó a sus amigos, le contó que a su hijo ya no tiene esposa ni amante. Cada una de sus 4 novias se fueron sin decirle nada ni por qué. Y entonces vinieron los amigos buenos diciéndole al padre que no hay nada nuevo. Pobre Panchito tan bueno y bonito, le ha pasado igual que a su papá. What? Yo me vería en calzas prietas para catalogar este disco si vendiera discos, pero creo que lo postearía en el blog de Afronautas Latina Estéreo. afronautaslatinaestereo.blogspot.com. Visítenos, se llevará unas muy buenas sorpresas. Quiero dar el crédito porque me gusta decir quién me da a conocer esta música. Había un bar aquí que se llamaba Macumbia, de los hermanos Vázquez, Libardo y Marleni. Ellos fueron los que me dieron a conocer por primera vez a Raúl Paz con un tema que además se te quita todo, que el que no baile con nada timba está, como dice Mauro, no llevo zapatos. No llevo zapatos, sí señor. Entonces hay que darle el crédito. Los hermanos Vázquez, un saludo para ellos. Y Severina, diga usted. Bueno, yo voy a aportar una canción que descubrí hace unos días en esta chalupa, en la bóveda de los vinilos de la chalupa. Caí por casualidad en un disco que tiene un gatito muy tierno en la portada, que se llama Cat Blue, un grupo colombiano del año 88, del extinto sello Sonolux, en su sublabel Alzón, que era el label de Sonolux, que hacía más música tropical. No sé qué decir de este grupo porque no hay casi información y el disco no trae créditos, digamos, suficientes. Como todos los discos colombianos. Casualmente el promotor, que hace muchos años lo trajo a Latina Estéreo, marcó que el tema bomba, el tema éxito, era El Caballito. Pues hombre, lastimosamente El Caballito como que ya se murió porque no pasó la prueba del tiempo y envejeció mal. Se salva de ese disco Cocholo, una rareza afronáutica. No les digo más, después hablamos. Los dejo a su consideración para que escuchen semejante salpicón. Por favor. Pero no se sorprenda porque Afronautas es sorprendente. Cocholo sin robú, chilamamú, cocholo sin robú, acomode Manolo en la camé, acomode Manolo en la camé, quere quere, mumu de claride, quere quere, mumu de claride, zumbaru bumba de doble. Rescatamos del mar de las ánimas musicales este disco que estaba en la colección de Latina Stereo. Yo creo que nunca había sonado en la emisora. Nunca había sonado, y creo que este tema tiene una influencia africana bien marcada. Isleña, ¿no? Isleña. Isleña, le siento. Y ese, creo que hay un. Isleña también se parece a algo como de palenque en el idioma. El idioma no he podido saber qué es. Y es tremendo, qué rumba. A mí también se me parecía. Hablamos aquí mientras vamos viajando en la chalupa. Se me parece algo también de Daiquiri. Tiene un elemento buenísimo. Esto para colocarle una rumba me parece buenísimo. Sí, para gente que tenga. El oído más abierto. El oído abierto y no, los pies calientes. Eso es un, lo que nosotros llamamos en Afronautas un ovni, objeto musical no identificado. Sí, señor, que lo vimos pasar por ahí por la ventanilla de la chalupa. No saque la cabeza por la ventanilla, Severina, que el sereno le hace daño. No, no, pero ya estoy protegido con esta cervecita caliente que me estoy tomando aquí en esta ocasión. Bueno, yo les traigo algo que, como me gusta, se sale totalmente de cualquier parámetro. Y se trata de un español que más que cantante ha sido actor, pero ha grabado 3 discos que, a mi parecer, son de todo mi gusto. Se trata de un hombre malagueño, español, que se llama Tony Sennett. Y sin más comentarios, yo los voy a dejar con esta canción, que dice así. Els anys 60 eren els anys de la música. Hoy no pasa el tiempo, no rompen las olas, ni vuela el viento, no caen las hojas. Hoy todo anda quieto, hoy todas las sombras se han pegado al suelo. Hoy no acaba nunca, todas las calles hacen esquina con la tuya. Hoy por ti no dan las horas, caben todas tus huellas dentro de una baldosa. Y no lo puedo evitar, hoy no va a llegar, sé un día menos. Hoy se me hace ayer, hoy vuelve a caer un 30 de febrero. Y no lo puedo evitar, hoy no va a llegar, sé un día menos. Hoy se me hace ayer, hoy vuelve a caer un 30 de febrero. Hoy no se hace tarde, no se apagan las luces, ni se cierran los portales, hoy a ti todo me conduce. Todas las señales, todos los perfumes, todos los compases, hoy no se me ocurre qué hacer para olvidarte. Hoy por ti no dan las horas, caben todas tus huellas dentro de una baldosa. Las calles hacen esquina con la tuya. Hoy no acaba nunca. vez hacen esquina con la tuya. Hoy no va a llegar, será un día menos. Hoy se me hace ayer y vuelve a caer un 30 de febrero. Y no lo puedo evitar, hoy no va a llegar, será un día menos. Hoy se me hace ayer y vuelve a caer un 30 de febrero. Y no lo puedo evitar, hoy no va a llegar, será un día menos. Hoy se me hace ayer y vuelve a caer un 30 de febrero. Y no lo puedo evitar y hoy no va a llegar a ser un día menos. Hoy se me hace ayer y vuelve a caer un 30 de febrero. Sí, señor, ese era Tony Sennett. Nacido en 1967, ha sido reconocido más como actor que como cantante. Pero lo prefiero como cantante, aunque no lo he visto actuando. Tiene una cosa afronáutica bien particular. Se puede ver en el tema cómo pasamos de un bolero al Brasil, a la música afrocubana, especialmente a la salsa, a una forma de cantar muy jazzística que, para mi gusto, merece completamente estar en Afronautas. Está tan bien hecho esos arreglos de esa canción que nos lleva y no nos damos cuenta cuando nos cambiaron el disco. Sí, señor. Sí, señor. Tremenda la Tony música. Tony Sennett. La música que hay, tremenda lo que han puesto hoy el programa. No me quiero bajar de la chalupa. Pero le va a tocar, flaco. Le va a tocar. Va a tocar bajarme. Le va a tocar. Pero enseguida. Es que todo lo que han puesto es de mi gusto. No, bueno. Y de eso se trata. De darle gusto a los oídos exigentes. A aquellos oídos que buscan sonidos nuevos. A aquellos oídos que tienen buen gusto. Como el que tenemos aquí. El Flaco, Severina, Abogánster y por sobre todo la audiencia que a esta hora sintoniza en los 100.9 de Latina Estéreo, el sonido de las palmeras, Afronautas. Un saludo para todos, un abrazo. Quiero hacer unos saludos, hombre. Unos afrosaludos. Afrosaludos. A Rafael Augusto Restrepo, que nos ha apoyado desde que nos inventamos este proyecto. Otro de buen oído. Uno de muy buen oído. Y una persona que está luchando por la paz, sí, de esta ciudad. Que lucha por la paz de esta ciudad y que lo tenemos en alto aprecio, en alta estima. A los muchachos del Pablo Tobón Uribe, que varias veces nos han invitado. Sí, señora, los muchachos de la miscelánea también. La miscelánea. A la gente del Museo de Arte Moderno. Hombre, hay mucha gente a la que le debemos mucho, ¿cierto? Y que sea la oportunidad, que no pase en vano esta ocasión para saludarlos a todos, para enviarles un fuerte abrazo, para saludar a Demoe también, por ejemplo, para saludar también a Manel Dalmau, al señorito Manel Dalmau que estuvo por aquí. Qué buen gusto musical que tiene. Hombre, un buen gusto, la tiene gruesa para hablar de cine y de música, Manel. Un afro saludo para Santiago Gardiazabal, el profesor ordinario. Por favor, hombre. Afronáutico de la primera hora. Un afro saludo también para un amigo nuestro que en este momento debe estar tecleando los controles, que es nada más y nada menos que don Orlando Hernández. Y... Oiga, don Orlando Hernández, ¿qué pensará de este programa? Pues hombre, habrá que preguntarle, pero en todo caso el hombre está dándole play allí a la grabadora. Y un saludo muy especial. Transatlántico. Transatlántico. A mí me gustaría aprender a decir transatlántico como dicen los españoles, hombre. Trans, como dicen el Athletic y el Atlético de Madrid. Como no he podido aprender a decir así como dicen los españoles, pero un saludo allá en Tenerife al gran amigo Luis Sainz Bravo, que nos ha nutrido con muchísima música. También a Lady Zunga, nuestra representante en la capital, los muchachos de Erógena también, FM, y los amigazos de Piso 7. Hombre, y también a un amigo muy especial que es Chumancera, a Jordi de Chumancera Latin Jazz. Sí, señor. Un afro saludo de El Flaco, ¿para quién? A ver, hombre, yo tengo amigos muy sorditos, o menos si escucharan Afronautas, porque son más bien conservadores en la música. Yo les digo, abran los oídos, que es que la música es infinita. Entonces, a todos esos que no quieren abrir los oídos, esta es la oportunidad. En Afronautas, abran los oídos. Un afro saludo para todos esos que no quieren abrir los oídos. Bueno, y un afro saludo muy especial para nuestro amigo Arsénico Rodríguez y a su progenitora, doña Ligia Álvarez, que nos escucha fielmente cada lunes y espera con ansias cada nueva temporada de Afronautas Latina Estéreo. ¿A quién más nos falta por saludar? Un afrosaludo personal en Ginebra, Suiza, para Richie, que también es uno de los primeros afro hinchas en Suiza. ¿Al indio? ¿Cómo así? Y a los amigos del Indio Mutante en París, del colectivo del Indio Mutante en París, también. Oye, afronáuticos de la primera hora. Es muy internacional. Sí, hombre, sobre todo es muy internacional. A todos los amigos de la Mancha Amarilla, a los que no cambian el dial, también los queremos afrosaludar esta noche. A todos los seguidores de nuestra página de Facebook, a todos nuestros amigos del blog afronautaslatinaestereo.blogspot.com. Hombre, nos pasamos. Más bien, vámonos con música. Después de esta larga lista que nos quedó faltando. Faltaron muchos, pero en la próxima emisión o en alguna emisión estaremos afro saludando a todo el resto. ¿Con qué se viene, Juan Fernando? Bueno, vengo con una orquesta cubana que se llama Tiempo Libre. Y aquí sigo dando los créditos. Esta banda la conocí por Sergio Santana, de Rumbantana, que una vez me dio el CD. Me demoré un tiempito para escucharlo. Pues eso es como que lo archivé, como que no le paré muchas bolas, pero apenas le paré bolas, me enamoré también de este grupo. Este grupo ha sido nominado nada más ni nada menos que 3 veces al premio Grammy. Toca en salas de concierto, pero también en salas de jazz y en salas también de baile. O sea que es muy, muy versátil. Viene actualmente en Miami, es un grupo más o menos joven y pertenece a la timba cubana, que la timba cubana viene de 1993, lastimosamente, en Bogotá. La hizo conocer un poco César Pagano Villegas, a quien le doy un saludo. Y también a Gary Domínguez en Cali, que también logró meter la timba, y ya en Cali y en Bogotá pues saben al menos un cierto público que es la timba. Sí, porque la timba, hombre, es la música que predomina en esta actualidad en Cuba, ¿no? Bueno, ya la ha relegado un poco el reggaetón, pero tuvo 10, 15 años de mucho auge, pero con una fuerza, con los elementos del jazz tremendo. Pero bueno, que sea la oportunidad para decir, Afronautas, un frente de resistencia contra el reggaetón. Eso. Este grupo ha grabado también, imagínense, son tan versátiles que han grabado con Paquito de Rivera y Giovanni Terry, un gran saxofonista cubano, y también son todos músicos de conservatorio. Han logrado grabar y hacer giras con grupos como Albita Rodríguez, como Cachao. Los integrantes, pues no el grupo como Tiempo Libre, sino que algunos integrantes han alternado con Albita Rodríguez, con Cachao, Arturo Sandoval, NG La Banda, que es una banda muy timbera, Gonzalito Rubalcaba y nada más ni nada menos que Isaac Delgado. Vamos a escuchar un tema que se llama Arrebatado. Esto es Tiempo Libre en Afronautas. Y póngase a bailar. Afronautas. Ella me tiene. Ya no sé ni lo que hago, todo a mí me sabe igual. No tengo hambre ni sueño, solo me queda suspirar. Esperando de repente que mi teléfono suene, pa' que se suban las emociones y se alborote el ambiente. Mirándome en el espejo, preguntándome cada vez, ¿pa' dónde se fue la vida desde que vi esa mujer? Me pasó los días buscando.